Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel, nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, déjate de joder. No. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por la retaguardia. Buen día, bienvenidos, bienvenidas hasta que vuelvan los abrazos. Desde este momento y hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos desde el barrio de Mataderos, desde el barrio de Floresta y extendiéndonos hacia todo el país y bueno, también pasando de alguna manera, por más allá de que se hayan cerrado las fronteras con la retaguardia de una manera virtual, traspasamos estas fronteras. Sí, está mintiendo esta chica que dice que desde Mataderos, porque ella está en Floresta. No, María. Dijo desde Mataderos y desde Floresta. Te ves Buscarroña. Pero dijo ¿qué chabón Buscarroña? Sos el Buscarroña del barrio. Arrancó, bueno, si intentas desmentirme ya pierdo mi credibilidad como periodista. Te ves, empezamos mal. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo andan? Buen día. Bien, ¿sabés que en esto de los sitios, bueno, haciendo llamados con personas de radios compañeras, ayer hablé con Diego, que es del Grito, y en uno de sus audios fue hermoso porque escuchaba un gallo, que yo le digo, acá la ciudad está muy quieta, pero al gallo no llegamos. Claro, no se escucha ni el gallo, justamente. Bueno, él en ese sentido, más allá de que bueno, me contó un montón de situaciones que seguramente a lo largo de los distintos programas iremos visibilizando, ¿no? Complejidades que se encuentran en los pueblos, en cuanto a salud particularmente, me transmitía a Diego, pero él me decía, me siento un privilegiado porque estoy en mi casa, tengo como un espacio como bastante amplio y puedo salir, por ejemplo, a correr. Me dice, no como el loco este que hizo 25 kilómetros en el balcón. Yo puedo, me dice, hacer un circuito real. Claro. Algo parecido a lo que contabas del otro día de Euge con las escaleras. Claro, totalmente. Sí, lo pude hacer un día solo igual, un desastre. No lo sostuvo, no lo volvió a hacer, Euge. Te vele, a mi favor, estuve 20 horas sentada laburando cada día. ¿Cómo? Que a las mi favor. Clases de Zumba. No, las clases de Zumba eran una mentira. ¿Sabemos algo de eso? No, eso era una mentira. No, nadie me creyó. Vos, porque no me conocés mucho todavía. Hola, G. ¿Cómo estás? Vos me creíste lo de las clases de Zumba porque no me conocés mucho todavía. Pero acá nadie me cree que puedo hacer eso. Es de yo ninguna creo manera. Que sucede. La audiencia debería empezar a mandarte videos de Zumba. De ninguna manera, no. Que sepan que no lo voy a hacer. Bueno, no. Desastre, total. Sí. ¿De qué la va el programa de hoy? ¿Qué vamos a hacer en el programa de hoy? Porque estamos terminando la primera semana. En realidad, lo primero, antes de tirar lo que tenemos para el día de hoy, lo primero que queremos saber es, en la apertura, dimos cuenta de un estado preocupante de salud mental de Rivalov, digamos, y casi que eso fue uno de los impulsos para hacer este programa de radio. Habiendo pasado estos 5 días de hasta que vuelvan los abrazos, ¿sirvió? ¿No sirvió? ¿Volvemos el lunes o no vale la pena? Yo necesito que volvamos el lunes y con Alfredo Grande. He soñado con Alberto Fernández vestido de Elvis Presley con un traje blanco y dorado que se asomaba a una gran multitud a saludar. No sé si es, pero me parece que estaría bueno preguntarle a Alfredo, no sé si necesito ayuda o no. Los sueños de esta piba son tremendos, ¿eh? son graciosos, son sueños graciosos. Yo no sueño con esa gracia. Bien, Fer, saludamos a radios que se suman a esta retransmisión. Dale. Más allá de hablar de mi salud mental. Bueno, Radio Che Guevara, venimos diciendo desde un principio que está ahí diciendo presente, ahí en Rosario, Radio Huarquén Curruf del Budi, en el sur de Chile, la 98.3, y hoy se suma a retransmitir Radio Sur 88.3 desde el barrio de Parque de los Patricios, así que un abrazo a les compas que de Radio Sur que se prenden a esta retransmisión. Bien, y hoy, ¿cuál es la consigna? Yo ya tengo mensajes, vieron que nos anticipamos en redes sociales, en WhatsApp también, a la gente que participa, digamos, y escribe, manda algún mensaje a los números de la retaguardia, le reenviamos anticipadamente la consigna y de qué la va el programa de hoy, así que vamos con todo eso, con lo que en la grilla dice venta. ¿Qué es lo que más extrañás de la vida anterior a la cuarentena? ¿Qué es lo que más extrañás de la vida anterior a la cuarentena? Te comunicas al 11-31-81-31-26. ¿Otra vez? Sí. ¡Qué fuerte! Euge está pensando. Espera, ¿otra vez el teléfono? El teléfono, 11-31-81-31-26. Euge, ¿ya tenés qué es lo que más extrañas de la vida anterior a la cuarentena? Sí, definitivamente lo tenía de antes y por eso también me gusta tanto el nombre de este programa. No tengo ninguna duda que lo que más extraño son los abrazos. Creo que hay algo ahí también que se juega y que tiene que ver con algo de mi identidad. Yo tengo una cosa como muy de abrazar, de agarrar. De hecho, siempre cuento que cuando era chiquita mi vieja y mis tías me decían que era cargosa y que era pegajosa. Sí, posta. Así, qué mala. Cargosa y qué pegajosa era. Sí, las dos palabras que yo recuerdo eran cargosa y pegajosa. Bueno, no te afectó demasiado. No porque seguía abrazando, pero me pasa que la verdad que me pesa mucho no poder abrazar. Y nada, estos días pensaba además en el postítulo de Esi de Joaquín, justamente que tenemos esta cosa como de mucho afecto y de entregar abrazos en momentos, bueno, que a veces obviamente en este proceso de formarse como especialistas en educación sexual integral, muchas veces entramos a temáticas y a cuestiones que nos atraviesan la biografía propia, ¿no? De un modo particular y que, bueno, que es un proceso también que por momentos es doloroso y entonces nosotras las docentes somos como también de abrazarnos mucho con las y los alumnos, ¿no? Y incluso pensaba que antes de que se diera todo esto de la cuarentena, estaba por escribir un artículo para un libro que pensamos sacar este año porque cumplimos 10 años, que iba a hablar mucho de la pedagogía del abrazo, ¿no? De esto de cuánto tiene el abrazo de valor en ese espacio de formación. Y claro, nos atravesó todo esto de un modo que me quedé tildada y no pude escribir una palabra más. Pero sí, sin duda, lo que más extraño es el abrazo. Así que acá estamos hasta que vuelvan los abrazos, abrazándonos de otros modos, que no me terminan de llenar el alma. Bien, bien. Ustedes pueden decirnos qué es lo que extrañan de esta vida anterior a la que esperamos regresar pronto, ¿no? Todos tenemos la esperanza de pronto poder volver a la normalidad y no justamente tener que acostumbrarnos a esto que seguimos considerando una anormalidad, digamos, porque se mezclan un montón de sensaciones. Tenemos que hablar también, seguramente la semana que viene lo vamos a hacer, de los miedos. No hemos hablado de los miedos que nos genera esta situación, digamos, porque para eso tenemos los medios tradicionales de televisión transmitiendo en cadena 24 horas. No hay otras noticias. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? No hay. Tremendo. Más se acabaron las noticias. No existe más la noticia. La única que hay en los medios tradicionales es la del coronavirus. Es una estrategia que suelen usar, ¿no? Los medios tradicionales, de agarrarse de una noticia y darle, dale. Bueno, acá los dieron para un alimento sí. que es bastante como tentador. Claro, yo no tengo recuerdos de algo así y no quiero decir a dónde me tengo que ir porque nos vamos a la cuestión de la guerra, pero creo que desde Malvinas no pasa que una sola noticia ocupe las 24 horas de los medios de comunicación tradicionales. Me parece que desde aquella época no sucede eso. Te puede pasar un día, sí, el día que volvió la democracia, sí, el día que asumió cualquiera de los presidentes constitucionales, el 2001, el 19 y el 20 de diciembre, sí, uno, dos días que los medios tradicionales te hablan siempre del mismo tema. Acá llevamos una cadena que no se rompe desde hace 10 días y que va a seguir, no sé cuánto tiempo más va a seguir. Pero además bueno. Hay algo bastante grave en esto que decís, y es que esta sobredosis de información constante del mismo tema le está haciendo mucho daño a la cabeza de las personas. Hay muchas personas que están pasándola muy mal uh-huh. y están viviendo con mucha paranoia, con mucha angustia, con depresión. Digo, están transitando esto de un modo muy difícil. Digo, es difícil estar encerrado, todo eso ya sabemos. Pero además que estén todo el día taladrándote la cabeza con los números de infectados y con los números de muertos y con situaciones además que te enfrentan al otro, mostrándote que el otro es peligroso, que el otro, que hay uno que hizo no sé qué cosa, que el otro no le avisó que estaba infectado, que el otro se fue a una fiesta de 15 e infectó un montón de personas, digo, como todo el tiempo taladrando con cómo crece esta enfermedad que en algún momento pareciera que te va a tocar, y además mostrándote que el otro es una persona peligrosa y que tenés que denunciar. Bueno, desde acá estamos preparados para mostrar que el otro no sí. es una persona peligrosa, sino que se organiza y lucha, por ejemplo, con los trabajadores que hablamos ayer. Ayer, de manera una particular, hablaba con una compañera de Uruguay, también preguntándole cómo le estaba pasando, y ella me rescataba algo bueno de todo esto y me decía que, por ejemplo, me dice, está bueno esto como un paro humano, que la naturaleza necesitaba. Yo digo, bueno, se puso como mística y tratar de rescatar lo bueno. Uh-huh. Pero ella me decía que, por ejemplo, que me dice, ayer un compañero me decía que el lunes a la noche fue a darse un chapuzón a la playa, me dice, recordemos que en Uruguay todavía no están en cuarentena, él vive a 20 kilómetros de Montevideo, el agua estaba llena de peces, dice, como pequeñas aguas vivas de colores, me dice, algo nunca visto. Uh-huh. Y a mí lo que me empezó, ayer se me metió una lagartija dentro del departamento, ¿entendés? No hay lagartijas acá en general, bueno, se me metió una lagartija. Acá está lleno de lagartijas, ¿sí? Bueno, pero hay como una cuestión de bichos de mucho mayor con esto de que debe haber menos polución, por uh-huh. ejemplo. Bueno, rescatemos eso, yo qué sé también. Bueno, y pongámosle onda, che, que es viernes y hay que preparar a la gente en los medios de comunicación. Los viernes hay que preparar a la gente para terminar la semana de laburo y salir de joda, ¿eh? Así que levantemos la onda porque estamos en día viernes. Repitamos la consigna una vez más y después nos metemos con la música porque hoy no programamos ninguna de los integrantes del equipo la música que vamos a escuchar durante toda la mañana. La consigna es, ¿qué es lo que más extrañas de la vida anterior a la cuarentena? Y respondes al 11-31-81-31-26. Y arrancamos con un temón, musicalizado por quién, ¿no? ¿Quién musicaliza en la mañana de hoy? Mónica Alegre es quien se dedicó a ponernos música, a hacernos bailar, a hacernos reflexionar y un montón de cosas más con la música que va a sonar hoy en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Y con qué vamos a comenzar? La vamos a escuchar también, ¿no? Sí. Presentando el tema. Y claro, por supuesto, pero si nosotros habíamos arrancado, considerábamos que habíamos arrancado para la tribuna, mirá cómo arranca la Moni. Bueno, mirá, la primera que a mí me gusta es Jijiji, del Indio Solari. Yo creo que es una canción que todos tenemos una historia con esa canción, tantos viejos como jóvenes, así que yo creo que, nada, me gusta y a mucha gente le va a gustar y le va a poner un poco de onda. El muy verdugo cena distinguido. una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Senderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este fin da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Cierto lo que dice Moni, la verdad, que eligió este tema y elegirá los de toda la mañana. La verdad que todos tenemos una historia con esta canción. Y algunos golpes también, ¿no? Algunos moretones con esta canción. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Momento de escuchar los comunicados, informes, reflexiones de quienes comandan nuestro país en este momento. Arrancamos como... Si no está Bisotti, yo me voy. Arrancamos con Carla. Sí, arrancamos con Carla, digámosle Carla ya. Carla Bisotti, la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, en el reporte diario desde el Ministerio de Salud, dijo que la llegada de reactivos e insumos críticos es parcial y permanente en un contexto de alta demanda mundial. Es un momento en el cual hay algunos insumos que son críticos y que por la situación mundial se están demandando al mismo tiempo en todo el mundo, por eso la llegada es parcial y permanente. En ese sentido, en el Manlis Malbrán se siguen realizando las pruebas y ya se han descentralizado a Córdoba, Chaco, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis, Neuquén también tiene reactivos y los hospitales nacionales, el Posadas, el Hospital del Cruce y el Garrahan también están haciendo sus pruebas. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también estuvo ayer deambulando por los canales televisivos. Dijo que cada uno por su cuenta no se salva a nadie, ¿eh? Si hoy cerraran las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires completamente, entonces si alguien se tiene que atender en un hospital que habitualmente lo hace de la ciudad porque trabaja en la ciudad, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? No pueden entrar, pueden entrar. Creo que la enseñanza del virus, la primera es, cada uno por su cuenta no se salva a nadie, nos hundimos todos, ¿eh? Nos hundimos todos, decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, esto en referencia a la decisión que tomó el gobierno de la ciudad de comenzar a cerrar los accesos. Bueno, nos hundimos todos, sí. Esta es la última reflexión de Axel Kicillof. Estamos todos enguetados, ¿no? Cada uno de las provincias se cierran, falta que vamos a terminar todos siendo un gran barrio cerrado, ¿no? Eso también, Axel lo decía, lo puso en un ejemplo de Axel, ¿viste? Ya por el nombre. Sí, Kicillof lo decía ya por un tema, por ejemplo, de un ejemplo de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, el que trabaja, que sí, es de la provincia, ¿no? Con esta reflexión que siempre hacen desde el gobierno de la ciudad, che, pero se nos llena gente que es de afuera, vienen de la provincia a atenderse a las ciudades. Y sí, mucha gente trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, los que son bonaerenses, y se atienden en... porque la mayor parte de su día la habitan en la ciudad de Buenos Aires. Esta era la reflexión que hacía Kicillof y esto es lo que vienen también denunciando varios funcionarios, ¿no? Claro. Que cada uno hace lo que quiere y que si empiezan a cerrar y bloquearse, que por ahí no es una directiva nacional, pero sí empezaron a aplicarla a distintos distritos. Claro, para algunas cosas que anduvieron siempre dando vueltas en nuestra sociedad, digamos que el momento está más que propicio, ¿no? Y una de esas cosas es sectorizar, cerrarnos en gueto, decir que no vengan los de afuera o que vengan solo para lo que yo quiero, pueden entrar a laburar para las cosas que yo no quiero hacer porque no quiero salir, porque eso también hay que plantearlo, ¿no? Hay un montón de gente que no está saliendo porque hay otro montón de gente que sí está saliendo a trabajar y que está, digo, no en todos los casos así, pero en muchos casos es así y está arriesgando su salud yendo a laburar. Yo ayer tuve que hacer algunas tareas de comprar remedios para familiares y esas cosas. Y la verdad es que vi un montón de... Eran 5:30 de la tarde. Vi un montón de gente volviendo de sus trabajos como si nada pasara. Y la verdad es que es preocupante porque son, digo, saludes individuales que se ponen en riesgo y va mucho más allá de si se ponen en riesgo para contagiar a otros. Se ponen en riesgo y no deberían, ¿no? Alberto Fernández, presidente de la Nación, es otra de las voces que se estuvo escuchando en el día de ayer en la reunión que tuvo ahí con los líderes del G20 y los invitó a suscribir a un gran pacto de solidaridad global. Enfrentamos el falso dilema de preservar la economía o la salud de nuestra gente. Nosotros preservamos la economía, pero no dudamos en proteger integralmente la vida de la gente. Nothing will ever be the same after this tragedy. We need to act together right now. Porque ha quedado visto que nadie se salva solo. en consonancia con Kicillof de Nos hundimos todos, nadie se salva solo. La traducción era ahí en el vivo, era sí. Estaba hablando el traductor, por eso era imposible sacarla. Claro. Pero, ¿dónde estaba hablando que lo estaban traduciendo al inglés? Eran varias personas que estaban sentaditas en la misma mesa y estaban como en teleconferencia virtual con otros líderes del G20. Ahí va. También, bueno, después estuvo recorriendo a la distancia otros canales televisivos y habló también de las clases. Dijo que no le preocupaba mucho el inicio de clases, que nadie había sufrido por recibirse un año antes, después creo que reflexionó con lo del año y dijo, bueno, si terminan un mes después las clases o tienen un mes menos, uh-huh, no va a ser un problema. Claro. Y esto por la preocupación, porque se está hablando que hasta junio, julio, no van a comenzar las clases. Uh-huh. Otro que estuvo dando vuelta por los medios es Ginés González García, ministro de la Salud de la Nación, que hizo referencia a las declaraciones del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Recordamos que Rodolfo Suárez hace unos días estaba reclamando por un supuesto bloqueo a la entrega de respiradores para su distrito, y Ginés dijo que los respiradores se están distribuyendo, esta distribución de respiradores la cooptó, la agarró el gobierno nacional, y dijo, estamos haciendo un análisis de la cantidad de población que hay en cada lugar y también de la demografía de esos pobladores. O sea, si hay más viejos, van a ir más respiradores para ese lugar donde hay más viejos. Así que de esta manera le contestaba el gobernador de Mendoza. A mí me sorprende, en un momento que somos solidarios, que la Argentina está solidaria, que alguien que se ponga a hacer el malo diciendo que le están embromando a la provincia y la nación, la ataca, la verdad, no entendió nada. Porque si estamos solidarios, estamos diciendo todos juntos, a la provincia de Mendoza le tocan, déjeme que mire, tengo acá la tabla, 8, que entre mañana y pasado se detienen. Entonces el señor se queja, pues tenía comprado 15 y no sé qué, pero no tiene sentido, porque hay otros que habían comprado antes que él, que habían comprado 200. Se les escapa a veces, ¿eh? Dicen que están todos juntos, pero se les escapan las chicanas políticas a todos. Es inevitable. De todos los sectores, ¿no? Es un gran momento para eso también, aunque todos tengan el discurso del juntos vamos a ganar esta batalla. Ginés también contó que, bueno, esto salió en todos lados, que somos uno de los 10 países elegidos para un ensayo clínico universal que hizo la OMS, que está Noruega, Canadá, Francia, Tailandia. Bueno, él habló de un orgullo, igual de ignorancia, tal vez lo digo, a mí me da un poco de miedo, pero puede bueno, parece que había que estar bastante contento por esto de que la OMS nos haya elegido. Y también contó que se comenzó a probar una droga para tratar el COVID-19 en el Hospital Posadas, que se le empezó a aplicar en 3 pacientes. Decía que si bien no va a ser algo para decir, che, esto funciona, porque es muy chiquita la población, se empezó a realizar. Alguien que también habló es Agustín Rossi, no lo vamos a escuchar, pero sí, bueno, contamos que hay un decreto de necesidad y urgencia que cerraron todas las fronteras. Las fronteras estaban cerradas de manera parcial, ahora se cerraron todas las fronteras terrestres y también marítimas. Y vos recién contabas, Fer, que, bueno, ayer eras el elegido, vamos a ponerlo en palabras de Patricia Bullrich, si no la siguen en Instagram, empiecen a seguirla, porque bueno, da unos consejos muy hermosos. Vos dijiste que había sido como el elegido, de alguna manera, de la familia para ir a hacer las compras. Bueno, ella claro, es la elegida de las familias, está con unos guantes así tipo los que se lava los platos de la cocina, bastante grandes, y te iba sacando cositas de la cartera y mostrando de qué manera poder prevenir. Bueno, así nos ayuda Patricia Bullrich a pasar esta cuarentena. Es complicado salir a la calle y entregar cosas en las casas de nuestros adultos mayores. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Por ejemplo, vos, Giselle, decías que vas todos los días a la casa de tus padres a llevarles comida, ¿no? Compras. Sí, todos los días no, nos vamos organizando para que no sea todos los días, pero sí, y es dejárselas en la puerta e irme, y lo que hace ella es empezar a lavar todo eso que yo le dejé en la puerta antes incluso de ingresarlo, o sea, deja las cosas en la puerta y las empieza a ingresar, las lava y después se lava bien las manos. ¿Y qué hacemos con la bolsa que tocó Rivaloff? Yo la bolsa en general me la llevo y después yo la pongo a lavar también esa bolsa. Uh-huh. O ella muchas veces me dice, agarrá de plástico, me empezó a decir, y la tiramos. Bueno, con Euge diseñamos un plan ayer que no hicimos balance después, Euge. Funcionó, sí, funcionó. Que era, yo iba con las bolsas posiblemente contaminadas a llevarle cosas a mi mamá. Entonces, lo que hacía, por ejemplo, para entregarle el remedio, fue abrir la bolsa. O sea, llegué al piso como si estuviera desactivando una bomba, al piso del lado de afuera de su departamento. Abrí la bolsa y ella tomó con sus manos la caja del medicamento sin tocar nada más. Entonces yo me llevé las bolsas posiblemente contaminadas. Eso es un buen método. Bien. Sí. Para algunas cosas sirve. Después, en el caso de mi hermana, por ejemplo, que también está con algunos problemas de salud que la ponen en grupo de riesgo, también le fui a llevar medicamentos y otras cosas. Entonces ella bajó con su bolsa, yo llegaba con la mía y volqué todo el contenido de mi bolsa en su bolsa y me llevé las bolsas a la basura. O sea, mis bolsas no se tocan. Y creo que debería ser lo mismo para cualquiera de los que viene de la calle, porque si no, es como que existe la posibilidad del contagio de todas maneras. Más allá de que si agarrás la bolsa y la tirás a la basura dentro de la casa y vas y te lavas las manos, se acabó el problema, ¿no? Armate un video como Pato Bullrich, a ver si, bueno, si estás en sintonía, si no estás en sintonía, si le llegas a los talones, Fernando. Bueno, puede ser. ¿Quiere hacer un repaso? ¿Te parece que vayamos con algo de música? A ver qué más nos recomienda Moni para que escuchemos en el día de hoy. A ver qué más nos recomienda Moni hasta el día de hoy. Y a la vuelta de Euge hacemos eso que decías. Que... Volvemos con lo que extraña nuestras oyentas, oyentes y oyentos de antes de la cuarentena, que están enviándonos mensajes al 11-31-81-31-26. Bien, a ver qué eligió Alegre, Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arrúa, que musicaliza toda la mañana de esta emisión de viernes de Hasta que vuelvan los abrazos. Si pasás Violeta de Violeta Parra, mi ídola chilena, gracias a la vida. Yo creo que nadie mejor que ella para cantar esa canción. La verdad que escuchar a Violeta Parra es un deleite para el oído. Bueno, nada, está todo mal con Fernando. Le dije que me la pase en la otra. En otro programa y no me la pasó. Ay. Está todo mal con Fernando. Mónica Alegre te caga pedos, te vele. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Y extrañamos cosas de nuestra vida antes de la cuarentena, claro que extrañamos, y estamos y están enviándonos estos mensajes de lo que extrañan al 11-31-81-31-26. Roberto Oscar Sapia de Becar dice que extraña los sábados y domingos en la Feria de Artesanos de Recoleta, el abrazo con mis compañeros y mi puesto de exhibición y venta de cerámicas, ni hablar de la relación e intercambio con el público nacional y extranjero. Alguien más que se suma a la consigna: lo que más extraño es encontrarme con mis compas, abrazarles y compartir un mate o una birra en la plaza, nos dice Iván de Almagro. Y después Mikeys dice: una de las cosas que más extraño de antes de la cuarentena es hacer compras normales. Me parece rarísimo ver a la gente y a mí misma comprando en cantidad y deseando que haya papel higiénico. Pero sobre todo extraño tener certezas organizativas. Detesto que se vaya diciendo día a día: me gustaría pronto volver a poder planear a futuro. Saludos. El lunes hablábamos con la Negra Albornoz de las condiciones que se viven en nuestros barrios populares, en las barriadas. También nos preguntamos por personas que están en situación de calle, qué pasa en los paradores. Se dictó una medida para frenar el aumento de alquileres. Para hablar de todos estos temas estamos en comunicación telefónica con Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos, ayer decidieron sacar un informe desde el observatorio. ¿Qué es lo que están viendo con todos estos temas? Nosotros venimos advirtiendo de que hace mucho tiempo, ¿no?, antes de que sucediera la pandemia del coronavirus, que la ciudad de Buenos Aires se encuentra en una emergencia habitacional, que era uno de los principales problemas que tenía la ciudad de Buenos Aires, con su incremento de la cantidad de habitantes que viven en las villas de la ciudad sin servicios públicos, el incremento de las personas en situación de calle, el aumento de las personas que alquilan en la ciudad de Buenos Aires y que necesitan ingresos mensuales para pagar esos alquileres. Y veníamos advirtiendo de que las políticas que el gobierno tenía para solucionar los problemas habitacionales, la crisis habitacional, eran las mismas que venía sosteniendo hace más de 15 años en la ciudad de Buenos Aires, habiendo pasado la crisis de 2008, del boom inmobiliario, las crisis económicas de la propia Argentina, ¿no? Y advertíamos de que era necesario que se tomen medidas más profundas. En ese contexto de diagnóstico y denuncia y de propuesta que veníamos haciendo, sucede la pandemia del coronavirus, y allí detectamos que si el gobierno tomaba nuevamente las mismas decisiones que tomó antes, ¿no?, de profundizar las mismas políticas que implementó, iba a tener resultados ineficaces para proteger a estos colectivos que están en extrema vulnerabilidad en relación al tema de la vivienda digna o el acceso a la vivienda. Y lamentablemente, con el tema de la pandemia, estos sectores se vieron nuevamente ser los colectivos de mayor vulnerabilidad, especialmente hablando de las personas en situación de calle. Son personas que, por su misma situación de estar en la calle, han tenido muchos problemas respiratorios, pulmonares o enfermedades, o por las cuestiones de vivir en la calle, frío, ¿no? Cuestiones de que también en el contexto de la pandemia coronavirus COVID-19, las medidas de higiene, de cuidado que el Estado estimula en la población son imposibles de cumplir para esos sectores, y más aún se agrava la situación y la paradoja cuando se determina el aislamiento social obligatorio, donde estas personas es imposible que lo cumplan, ¿no? Personas que están viviendo en la calle, que el Estado no ofrece una alternativa, que por sí solas no pueden acceder a un mercado formal de acceso a la vivienda, se le establece la obligación del aislamiento social obligatorio en una vivienda que no tienen. Y frente a esa situación de extrema gravedad, donde las propias condiciones de vulnerabilidad de estar en la calle se le suma de las posibilidades de adquirir el virus, de que eso se sume a sus condiciones fisiológicas previas, ¿no? Repito, en las propias encuestas del gobierno, en el diagnóstico del gobierno, establece que esta población ha sufrido enfermedades relacionadas a cuestiones respiratorias, lo que lo hace muy vulnerable si llegan a adquirir este virus. En este contexto, proponemos y veníamos diciendo que la verdadera solución no es volver a las medidas que se vienen implementando, que era la de paradores o subsidios habitacionales. Lo de paradores es un gran problema porque ya la propia ley de la Ciudad de Buenos Aires establece de que no es una solución habitacional que se destine a las personas o se localice a las personas en paradores. Paradores son lugares de extrema emergencia, ¿no? Cuando ocurre un incendio, una inundación, y hace falta contener a las personas, darle por lo menos un techo mínimo uno o dos días, pero no son ámbitos para garantizar una vivienda en forma permanente o cotidiana. Y hay personas que hace años viven en paradores que ahora tomaron una modalidad distinta, ¿no? Antes era una situación peor, porque las familias tenían que salir, egresar de los paradores a la mañana, volver a ingresar a la tarde. Ahora por lo menos se extendió de que los paradores estén abiertos todo el día. Pero eso no hace que sean lugares que realmente garanticen el derecho a la vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2010, se aprobó una ley, la ley 3706. Esa ley establece de que las personas que están en los paradores también deben ser consideradas que siguen en situación de calle. Es decir, la propia ley establece de que no es una solución habitacional digna y definitiva para estas personas. Perdón, Jonathan, aclarar que no son una solución habitacional, quiero destacar esto que acabas de decir. Básicamente, bueno, ahora más allá de que se puedan quedar todo el día, es porque solamente es para ir a dormir y para ir a higienizarse, y que un montón de personas no quieren acceder a esos paradores porque la verdad es que los tratos que reciben no son los más dignos, y que lo único que se está realizando ahí es el ir a dormir y bañarse, bueno, y tener tal vez algún alimento, pero realmente, yo me acuerdo de una entrevista que Larreta decía que bueno, no, la verdad es que no hay tanta gente en la calle porque los paradores están vacíos porque la verdad es que no, los tratos no son dignos, o sea, cualquier parador autogestivo te puede decir que son inhabitables esos lugares. Totalmente, digamos, esos paradores, no hay paradores para familias, por ejemplo, entonces las familias si quieren ir a los paradores tienen que separarse, ¿no? Separarse los hombres solos por una parte, por otra parte las mujeres y los hijos, las hijas. Tienen que, no pueden tener gran cantidad de pertenencias, tienen que dejar sus pertenencias afuera porque no pueden ingresar hacia adentro. Adentro suceden hechos de violencia, no hay mucho control, no hay posibilidad de intimidad, no hay posibilidad de generar un proyecto de vida teniendo con lo cotidiano que vivir en un parador. Y eso el gobierno no logra comprender y sigue insistiendo, por más que hay miles de demandas en la justicia de la ciudad que le dicen al gobierno de que los paradores no son una solución habitacional y que tiene que el Estado hacer todo lo posible para hacer que esta familia accedan a una vivienda como el resto de la ciudad, ¿no? Como el resto de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Eso no lo viene haciendo, y quiero que advertimos ahora es que la única medida que está tomando el gobierno es adelantar el operativo frío, es decir, adelantar las medidas que toma el gobierno cuando llega en época de frío a la ciudad de Buenos Aires, que es aumentar la cantidad de paradores. No está tomando ninguna otra medida sustancial en relación a estos colectivos. Ni siquiera ha modificado las políticas de subsidio en la ciudad de Buenos Aires, políticas de subsidio que también son bastante perversas, ¿no? Porque es dar un monto de dinero un tanto irrisorio en relación a los valores de mercado y hacer que las familias vayan al mercado inmobiliario a tratar de conseguir una vivienda o un alquiler formal, ¿no? Sabiendo las complicaciones que tiene incluso para sectores medios acceder a una vivienda en alquiler por el tema de depósitos, garantías. Bueno, el gobierno le da un monto irrisorio a las familias para que las familias vayan al mercado, se enfrenten a un mercado desregulado en la ciudad de Buenos Aires para acceder a un alquiler. Obviamente, las familias no terminan accediendo a un alquiler formal, terminan alquilando viviendas diminutas donde viven hacinados en hoteles, en inquilinatos, terminan alquilando piezas de muy pequeña superficie en villas, sin servicios públicos. Entonces, terminan resolviendo como pueden su solución habitacional y el gobierno piensa que dando un monto de dinero termina lavándose las manos, ¿no? Pero ni siquiera en este contexto ha buscado una solución alternativa ni ha modificado esta política de subsidios. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo a las personas que tienen que hacer cuarentena, que vuelven de afuera, le dan la posibilidad de estar en hoteles de muy alta calidad y no vemos que esa solución simplemente para las personas que están en situación de calle, que operativamente es bastante simple de llevar adelante, ¿no? Más cuando muchos hoteles están casi vacíos porque por el freno del turismo, rápidamente pueden convenir al gobierno como una medida de transición que las personas puedan estar en hoteles de habilitados, de buena calidad, como una medida de transición, decimos, porque venimos insistiendo de que la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una política de vivienda social, una política donde el Estado tenga viviendas y que pueda darle en alquiler o en comodato de forma gratuita a estas familias o a las familias que lo necesiten. En Europa es muy común de que el Estado tenga muchas viviendas propias, entre el 10 o el 20% de su banco de inmuebles, y que lo destine para viviendas sociales. En la ciudad de Buenos Aires no existe esta política, ¿no? El Estado, las pocas viviendas que construye, las da en propiedad, pero no tienen inmuebles propios para dar en alquiler social o dar en comodato para los sectores que no tienen recursos económicos para acceder al mercado formal. Y venimos insistiendo hace mucho tiempo que esa es una política necesaria, es un hueco de la política habitacional que tiene la ciudad de Buenos Aires, y que el tema paradores y el tema de subsidio habitacional no son suficientes, han demostrado que son ineficaces y hemos demostrado de que son ilegales e inconstitucionales. Con el tema de subsidios en afuera de la ciudad hay 5.000 demandas que el Estado perdió, ¿no? Hay una política pública que generó 5.000 causas judiciales que el Estado perdió y que se sigue sosteniendo sin modificar justamente las cuestiones que los jueces declaran que son inconstitucionales. Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, es con quien estamos hablando. Te agradecemos, Jonathan, por esta comunicación con La Retaguardia. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Recién nos llegaba una información que, por supuesto, vamos a chequear. Se supone que tampoco tiene que haber desalojos en este momento. Claro, Fue un anuncio que hicieron desde Nación. Uh-huh. Nos llega una información que sí sigue habiendo desalojos. Vamos a tratar de ahondar en esto, pero que tiene que ver también con la crisis habitacional. El subsidio que dice, cuando dice irrisorio, es un subsidio que ronda los 10.000 pesos. Sabemos que no se puede alquilar nada y que los hoteles siempre salen muchísimo más. Y que aparte es por 10 meses. Creo que es la solución habitacional, no se estaría completando, ¿no? Claro, se desalojan, así quedan en la calle. Hay como una escalera hacia la calle que se va dando de a poco, ¿no? En las familias que están en la calle, vos cuando charlas con ellas, todos te cuentan el mismo proceso, ¿no? Que quizás alquilaban, en algunos casos alquilaban incluso un departamentito de barrio de clase media, que después se fueron en algunos casos a alquilar a la villa, donde muchas veces sale más caro porque no te piden garantías, después de eso a una piecita de un hotel, y del hotel en general terminás en la calle porque ya no tenés otro lugar para recorrer, ¿no? Es muy penosa la situación que viven un montón de familias, y Creo que la situación de la... Bueno, lo vamos a profundizar seguramente la semana que viene, es uno de los temas que tenemos en agenda, pero hay mucho prejuicio dando vuelta acerca de, digamos, que la gente que está en situación de calle, digamos, fue toda... nació lumpen, digamos, ¿no? Sí. Y que llegó a esa situación, y bueno, porque por el alcoholismo, por situaciones que van por ese lado. Y no necesariamente es así, ¿no? No, sí, bueno, Fabio Manupela, que es un compañero cercano que vivió esto de estar en situación de calle, dice siempre que cualquiera puede estar en la calle. Recién Jonathan lo que decía, que desde el observatorio están proponiendo, es que se abran los hoteles, así como se abren para los repatriados, que se abran para la gente en situación de calle. Escuchaba el otro día a una persona que vive en esta situación, que su propuesta era, bueno, a la iglesia tanto que le gusta ayudar, que las abran. Abran las iglesias para que podamos habitar, y en este momento que no tenemos que estar en la calle, bueno, dice, a las iglesias les gusta ayudar, abran las iglesias. Che, sí, tenemos que seguir con la música que eligió Mónica Alegre para la jornada de hoy, hasta que vuelvan los abrazos de viernes, culminando la primera semana. La mamá de Luciana Rúa nos eligió 5 temas, ya escuchamos 2, vamos ahora para el tercero, pero yo después de la bardeada que me pegó en la anterior, no te paso ninguna presentación más de Mónica, vamos a la música directamente, porque si en el segundo tema ya me está reprochando algo, no quiero ver cómo presenta el tema que vamos a escuchar ahora. Escuchamos el tema directamente, ¿qué decís? Dale, escuchémoslo. Es un tema que se viene escuchando mucho en España, pero en una versión... Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad. Palabras en el mundo que describan vuestra maldad. Por dinero asesinas, por placer aniquilas, por poder nos destruís, suciamente mentís. Aunque siempre vigiles y mis datos proceses, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Que hablen de la guerra nuclear. Llevan siglos maquinando el final de la humanidad. Quieres hacer creer que te importa nuestro bien, pero ocultan el disfraz. Hay un arma mortal. Pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Maldigo vuestro crimen, sé que lo tendrán que pagar. Y no servirá el dinero para remediar tanto mal. Contra vuestra coacción surgirá la reacción. Bueno, aquí tenemos una duda que solo vamos a poder resolver charlando con Moni, no tenemos tiempo para hacerlo ahora, pero Mónica eligió este tema, este Resistiré, Ataque 77, o el que yo pensé cuando lo presenté y leí Resistiré en la lista de llamados. Yo creo que, no sé, creo que es el que vos pensaste, por sí, lo menos, ¿no? Yo pensé el mismo que vos pensaste. Sí, para mí... Tiene otra dinámica, más punch. Claro, claro, para mí que eligió el Resistiré ese que... Bueno, yo no sé quién es esta canción, pero tiene 80.000 versiones. Yo enganché una de Estela Raval acá. Perdón, pero... Esa, ¿no? Para mí eligió esa o no. A ver, no la escucho. Pero si pidió Ataque, ¿por qué pusiste Estela Raval? Pensé que ibas a poner la versión no, de Ataque. No, pero tiene Ataque una versión de... porque, no, está bien. ¿Sí? Bueno, Andy puso Resistiré Ataque 77 en Spotify. Vos decís que Ataque tiene... Que hay otra. Que Ataque tiene una versión de Resistiré, decís vos. Yo creo que sí, creo que lo que suena a mi cabeza es otra, pero no sé. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo. Me volveré. Cuando pierda todas las partidas. Pero esto no es Ataque 77. Esto tampoco es Ataque. Duerma con la soledad. Lo acabo de buscar en YouTube como Ataque 77, pero no. Eso no es Ataque, es cualquiera. No. Bueno, no importa. Era esta canción seguro, me parece. Sí. ¿O no? Pues que nos haga una versión cantada si nos está escuchando. Dale. Cuando se revelen los recuerdos. Me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Bueno, haya sido o no esta canción, yo lo que digo es, ¿por qué no nos damos una vuelta por el mundo? Aprovechemos el momento para darnos una vuelta por el mundo y nos vamos para Cataluña. ¿Tocaba hoy? No estoy equivocado, ¿no? No estoy pasando algo que ya sucedió. Nos vamos a Cataluña, sí. Nos vamos a Cataluña de la mano de Pablo Giacobbe, que arma estas pastillitas del mundo. Hola, buenas. Soy Ángel Bosquet. Os hablo desde Barcelona, Cataluña, España. Me pidió el compañero Luis que os explicara un poquito la situación por aquí. Bueno, primero, evidentemente, saludar a todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias. Y luego, a ver, intentaré, son 4 minutos solo, no entrar en datos concretos. Creo que las estadísticas las podéis ver todos. No entrar en el tema sanitario tampoco, porque más o menos todos conocemos ya a estas alturas que hay que lavarse mucho las manos, que hay que mantener la distancia de 1.5 metros, 2 metros, y que el confinamiento es quizá la mejor solución para que no se difunda. ¿Qué es lo que nos enseña un poquito esto cuando reflexionamos desde la izquierda? Sobre todo que la solidaridad, el apoyo mutuo es una salida necesaria. Segundo, que teníamos toda la razón cuando decíamos no queremos recortes. Ya antes del 2008, de la crisis mundial, había recortes aquí, había privatización de la sanidad. Eso ahora se ve clarísimo lo nefasto que ha sido. No se trata de tener un superávit de hospitales, pero evidentemente no podíamos estar en un déficit normal, porque ese déficit, que normalmente ya no se gestionaba bien, con una crisis como esta es catastrófico. Y en los lugares donde más se ha privatizado la sanidad pública, más incidencia está teniendo el número de muertes, no tanto el número de contaminación. La segunda cosa es el apoyo social. El gobierno puede decretar, normalmente lo hará tarde y normalmente será de forma insuficiente y normalmente será más al servicio de las empresas y del capital que no de los trabajadores y de la sociedad en general, pero acabará legislando. Esas legislaciones no nos van a llegar a todos, no van a solucionar nuestros problemas reales del día a día. pueden solucionar el problema de los salarios de unas personas, pueden solucionar el problema de los alquileres o de los préstamos hipotecarios durante ese lapso de tiempo, pueden solucionar estas más o menos grandes cosas, digámosle así, pero lo que es realmente la cotidianidad no va a haber ninguna legislación que lo haga. No ya porque sea imposible, sino también porque parten de premisas absolutamente opuestas a las que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en el modelo español, que creo que se reproduce en casi todas otras partes y que posiblemente se reproducirá también cuando desgraciadamente llegue el turno allí a Argentina, es el tema de militarización o priorizar el tema securitario sobre el tema sanitario. Si hablamos de una crisis sanitaria, ¿por qué tienen que estar los militares controlando nada? Somos mayorcitos como para saber que si el gobierno o las autoridades sanitarias y el gobierno en su boca nos dice que nos quedemos en casa, nos tenemos que quedar para no contaminar. Es bastante claro, no hace falta que nos lo expliquen más, no hace falta que nos pongan al ejército en la calle para eso. Sin embargo, lo hacen. Ese es un déficit, hay que imponer la autoridad, hay que meter el miedo. Seguramente ellos tienen una perspectiva de larga distancia. Cuando salgamos de esta crisis habrá que seguir aplicando medidas coercitivas. Nos tendrán acostumbrados a estar calladitos y quietos, porque será bastante complicado el tema. Lo segundo, no solucionan las leyes, no pueden solucionarlas nunca, cosas como por ejemplo que al no poder salir de casa nuestra vecina del tercero o segunda, que tiene 83 años, no pueda ir a hacer su compra más o menos normalmente, porque tampoco puede venir su hijo o su hija a hacérsela, ni la persona, si es que la tenía, que la cuidaba, no podrá ir al centro de día, etcétera. Entonces hay que estructurar una serie de centros de apoyo. No podrá el emigrante que no tiene unos papeles legales acogerse a unas medidas de dónde sacar el dinero. No podrá el que recoge cartones para ganar cada día unos chavos y con eso su comida salir a hacerlo, porque la policía, el ejército le va a arrestar. ¿Y quién le va a solucionar eso? No podrá una persona que esté sola en la familia con una persona menor de edad, no podrá salir o dejar al niño en casa o va a comprar o cuál de las dos cosas. Eso las redes sociales lo arreglan, y esa es la perspectiva de redes sociales que tenemos que ver. También la fabricación de medios de prevención, también se ha demostrado que los podemos fabricar nosotros, no necesitamos que lo dicte el gobierno. Esa es la llamada un poquito que os hago, pensar, anticiparos a lo que va a venir, crear redes de apoyo. Eso es lo que realmente nos va a salvar y solucionar la vida. Los decretos gubernamentales están para las cosas grandes y las cosas generales, y hay que exigirlas, pero no son las que nos solucionan. Nosotros solamente, la gente, los trabajadores, la sociedad, autogestionadamente somos quienes nos salvamos de la cotidianidad. Y bueno, perdonadme, la brevedad me obliga. Hasta pronto. Salud. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Por la retaguardia. Hola, hola. Ahí está, ahora sí, Luis, ¿estás te por ahí? Te escucho muy bajito, Fer. Bueno, ahí te subimos el retorno, a ver si nos escuchás un poquitín mejor, ahí puede ser. Un ahí poco estamos. Mejor. Bien. Bueno, ¿cómo va eso? Bueno, bien, bien. Podemos superada con... la emergencia. Bueno, a ver, Euge, ¿tenés un mensaje? Lee el mensaje, por favor. En relación al tema paradores y vivienda y demás, nos escriben diciendo: conozco perfectamente esos paradores y de tercera edad porque trabajo para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Todo es una mierda. Está sucio, siempre hace frío, ni tratan a las personas. El hogar Rawson es uno de ellos también y hay muchas personas que necesitan asistencia psicológica. Muchos van del borde al Rawson. Hay ratas, pájaros muertos, condiciones deplorables. Nadie se ocupa. Es el abandono. Gente tirada ahí. Las personas que trabajan en estos establecimientos hacen lo que pueden con lo que tienen a mano. Y después tienen que recibir políticos que hacen recorrido y ponen la mejor cara para que no los echen. Más de lo mismo. Uh-huh. Luis, bueno, hay una consigna. Este llamado tiene que ver con lo que pasó con Jonathan Valdivieso, pero hay una consigna que hemos tirado en el día de hoy que tiene que ver con qué extrañamos, antes de meternos en tu parte, qué extrañamos de la vida anterior, digamos. ¿Tenés a mano, pensaste la consigna del día de hoy? Mira, no, pero se me ocurre algo muy muy muy inmediato, que es no poder transitar libremente por la calle, caminar, ir a donde tenga ganas. Y esto me hace acordar a algo que tengo siempre presente, ¿no? Qué jodido es perder la libertad, qué jodido debe de ser, por suerte nunca me pasó, estar preso, ¿no? Y si bien esto es una situación distinta, pero también es parecido, ¿no? El no poder moverse libremente uno y disponer de lo que tiene ganas de hacer. Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué está pasando en el ámbito de los laburantes y las laburantes? Bien, mira, escuchaba a Eugenia el mensaje y yo tengo una información de una carta que le mandaron a Rodríguez Larreta y a Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la ciudad. Los trabajadores, la Asociación de Profesionales, la filial de la Asociación de Médicos Municipales y los residentes y concurrentes del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde, bueno, en esa carta lo que le están pidiendo urgente es protección para los enfermeros, las enfermeras, las médicas, para el personal de limpieza, bueno, una serie de cosas que no les están dando: alcohol en gel, mascarillas, la vestimenta para poder andar caminando. Piden, por ejemplo, licencia especial inmediata, sin comisión de evaluación, solo con presentación de certificado médico del personal que padece enfermedades crónicas o inmunosupresoras y que forman parte del grupo de riesgo, ¿no? También licencia especial para aquellos que tienen 60 años, vos sabés que están eximidos, o sea, de no ir, tienen que ir. Mayores de 60 años, profesionales y no profesionales de la salud, están obligados ahora a ir. Así que también aquellos que no tienen posibilidad de dejar a sus hijos en sus casas con alguien. Así que están también pidiendo una asignación urgente de presupuesto adecuado para toda esta situación, nombramiento del personal faltante, por supuesto con salarios acordes, y nada, ahí llegan algunas informaciones que, por ejemplo, no hay hospitales donde no tienen la famosa pistola para medir la fiebre y, uh-huh, y han tenido que hacer una vaquita para comprarla, ¿no? Claro, claro. Entre los propios médicos y entre los propios laburantes. Uh-huh. Así que la situación... Bueno, ayer yo estaba viendo también que me mandaron un video, una asamblea en el parque, ahí en el jardín que tiene el Hospital Ramos Mejía, también reclamando exactamente lo mismo, ¿no? Se veía muy bien que era una asamblea bien armada, porque cada uno estaba más de un metro y medio, dos metros de distancia entre los trabajadores y trabajadoras, reclamando también esto, diciendo: no vamos a trabajar si no nos dan la protección adecuada para atender, porque acá no es solamente el personal que atiende directamente al paciente infectado, sino es un lugar donde es un ámbito permanente de, claro, de riesgo. Sí, sí. O sea que la situación en la ciudad, lo charlamos y es algo redundante, ¿no? Los grandes medios de comunicación lo llaman a Larreta, Santilli y compañía, pero a estas cosas no le preguntan, uh-huh, ¿no? Sí, le preguntan cuántos policías pusieron para revisar quién entra y quién no entra en la ciudad, qué llevan en el auto, si tienen permiso o no. O sea, toda la parte represiva, bárbara, la parte preventiva para los profesionales de la salud, nada. Claro. Así que bueno. Cuando decís, Luis, cuando decís grandes medios, te referís a los medios truchos, a la televisión, digo. Sí, sí, yo vos sabés que ayer, por ejemplo, tomé una precaución para mi salud mental y prácticamente no prendí la televisión en todo el día directamente. Uh-huh. Y sobreviviste, a eso. Cuando terminamos el programa y chau. Y sobreviviste a eso. Y trato. Y otra información, justamente hablando de medios, dale, que tenemos una denuncia, creo que está el audio, sí, sí, de los trabajadores y trabajadoras de Infobae. Saben que el dueño de Infobae es Daniel Haddad, uh-huh, alguien que justamente ha hecho mucho dinero usufructuando los medios y las pautas oficiales. En sociedad con Mario Montoto. Mario Montoto, famoso. Exacto, que hay es, que explicar quién es Mario Montoto. Mario Montoto fue un dirigente de Montoneros, uh-huh, y que en todos estos últimos años, en las últimas décadas, se dedicó a hacer negocios con el Estado, por ejemplo, con las cámaras de seguridad, uh-huh, de toda la ciudad, del Gran Buenos Aires, y también incursionó en los medios y es socio de Daniel Haddad en Infobae. Exactamente, sí, sí. Daniel Haddad fue uno de los primeros que empezó a instalar cámaras de seguridad aquí, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, y los trabajadores y trabajadoras de Infobae están denunciando que, además, tengamos en cuenta que Infobae es un portal, no es como un medio gráfico, un diario o la televisión que, claro, algún personal está trabajando en forma presencial. Trabajan en forma remota. Tienen una reacción. Y sin embargo, los están obligando a ir y, bueno, ahí se armó una gran polémica y una denuncia y los trabajadores empezaron a organizar, ¿no? Claro. Si querés, lo podemos escuchar al delegado general de Infobae, si tenés ahí, dale, el audio. Escuchamos a Juan Pablo Pilleta, creo que estoy diciendo bien su apellido, sí, que es delegado de Infobae. Mi nombre es Juan Pablo Pilleta, soy periodista de Infobae y delegado gremial de la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Nosotros lo que estamos denunciando, que sucedió en estos últimos días, fue una decisión empresaria irresponsable por parte de la empresa en la que trabajamos, que es Infobae. No sé si se conoce la situación, pero lo que ocurrió a partir de la declaración de la cuarentena en la mayoría de los medios de comunicación, de prensa escrita, digital e impresos, fue ir hacia un esquema de teletrabajo masivo en prácticamente todas las redacciones. Las razones son obvias. En primer lugar, porque bueno, la decisión del gobierno al decretar el aislamiento obligatorio busca como objetivo resguardar la salud de la población y de las personas. Y por el otro lado, tiene que ver de que nuestra tarea periodística en el marco de esta emergencia se puede desarrollar a distancia. Es lo que nos permite la herramienta tecnológica en estos casos de emergencia y de coberturas periodísticas. La situación en Infobae fue muy distinta durante estos últimos días. Nosotros, en un principio, en el marco de la cuarentena, se había aplicado un esquema de dotación mínima. Hubo muy poca gente en la redacción desde el viernes pasado. Pero bueno, lo que sucedió a partir del miércoles 25 de marzo, la empresa decidió retrotraer esa decisión y empezó a convocar masivamente a nuestros compañeros y compañeras, de nuevo a la redacción, ¿no? Para ilustrar esta situación, hubo durante el miércoles unas 40 personas durante todo el día. Esto es algo que no sucede en ninguna redacción de la capital federal, con todos los riesgos que eso conlleva. Y bueno, y vale destacar que, insisto, son tareas que se pueden desarrollar a distancia, que se puede garantizar el servicio informativo y a la vez cuidar la salud a la gente. Nosotros, antes de llegar a este punto del miércoles, hicimos todas las gestiones posibles para que haya esquemas mínimos, rotativos, voluntarios. Y lo peor de todo de esto fue que cuando esta semana se convocó al personal de nuevo a la redacción, fue a través de presiones, llamados, amenazas veladas, hubo un maltrato muy importante. Y en este contexto de crisis, obviamente hay mucha preocupación. Por suerte, en estas últimas horas empieza a haber algunas señales y gestos en los cuales se está empezando a revertir esta decisión de la empresa. Pero bueno, estamos siguiendo minuto a minuto y veremos si empieza a haber un esquema de trabajo mucho más racional y que resguarde la salud de todos y todas. Bueno, allí teníamos entonces el informe de Juan Pablo Pizzetta de Infobae, que los están obligando a ir a la redacción que como todo medio digital tiene Infobae. ¿Alguna más laboral, Luis? Porque Giselle dice que tiene una buena en el ámbito de trabajo. Yo no le creo, para mí que no, pero ella dice que tiene una buena para cerrar después de vos. ¿Vos tenés alguna más? Pasemos con Gise. Yo tengo también un par más, pero nada, no hay problema. Tenemos, lamentablemente, ¿no? Tenemos días que estas situaciones de trabajadores y trabajadores se están dando, ¿no? Uh-huh. Lo único rescatable al final, para cerrar, es que está demostrado que si los trabajadores organizados y poniéndose firmes pueden empezar a hacerle doblar el brazo a las empresas, que lo único que quieren es ganar guita, ¿no? Y no les importa la salud de ellos. Porque seguramente Daniel Haddad debe estar en su quinta, en su country, ¿no? Claro, sí, más vale. Dale, bueno. A ver, espera, quédate para la buena, ya que estuviste para las malas, Luis. Quédate, perfecto. Quédate para la buena, ¿sí? Hola, Luis, primero te saludo, que no te saludé. Bueno, tiene que ver, vienen de Neuquén estas noticias buenas, y a mí cada vez que se me aparecen las obreras de la textil Neuquén se me pinta una sonrisa. Un montón de mujeres que llevaron adelante 2 años de lucha inmensos, y 10 meses en realidad de lucha. 2 son los años ya que viene laburando, un poquito más de 2 años, que recordemos que un día aparecieron en sus fábricas, les habían cerrado las puertas, les dejaron en la calle a 36 mujeres y les habían robado todas las maquinarias. Ellas recuperaron las maquinarias y empezaron a producir con un gran acompañamiento ahí de lucha de la ciudad de Neuquén. Y resulta que estas mujeres, lo que pasa, ¿no?, con las cooperativas textiles, una vez que esto queda bajo gestión obrera, las dinámicas y el funcionamiento empieza a ser distinto. Publicaron que ponían la cooperativa al servicio de la salud. Este mensaje llegó al Ministerio de Salud y las contrataron con un pedido de 200.000 barbijos, así que las trabajadoras tienen ahí laburo dentro de la fábrica, por supuesto con los cuidados necesarios que hay que tener, pero bueno, salud brindamos por esta gestión obrera que llevan adelante 25 mujeres de la Textil Neuquén, que se llama Textil Traful Neuquén, que quiere decir unión. Abrazo grande para ellas. Muy bien. Sí, una bueno, muy buena noticia, sí. Y eso también da la pauta en este sistema capitalista cómo se pueden a veces reconvertir empresas para, en situaciones como esta, ponerlas a producir para lo que necesita el conjunto y no solo para estoquear o para después en algún momento exportar y quedarse con los dólares ellos, ¿no? Es un buen ejemplo, Muy lindo. Bueno, un abrazo, Luis. Casi que nos quedás en el rubro de cómo pasar la cuarentena en lugares extraños. Zafaste de casualidad, ¿eh? Un abrazo. Ya tengo una consigna para la semana que viene. Bueno, está muy bien. Luis Angió, nuestro querido compañero, ha pasado por aquí para darnos noticias del rubro sindical, a propósito de lo que está pasando, que no son buenas noticias en general. No sé cuánto se habrá esforzado Giselle Rivalos para meter una buena. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Acá desde el Valle de Punilla. Mi nombre es Juan Pablo Pizzetta. Escuchar. Sí. Juan Pablo Pizzetta, desde Infoae, ojo, desde Infoae nos escriben para responder a la consigna. Mirá qué loco. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Por sí, ahí nos citan alguna vez, aunque sea para responder a nuestras consignas. Acá desde el Valle de Punilla, un gusto escuchar a los queridos Retaguardia, a les queridos Retaguardia, con quienes batallamos tantas luchas desde la trinchera radial, acá en Vialet Macé y más en nuestro barrio que es en la montaña, y el último. La estamos pasando dentro de todo bien, ya que las actividades cotidianas que tenemos son acá nomás y eso hace que haya un vínculo más cercano y sin duda lo que más extraña es los abrazos, saludos y mates con la vecindad y los compañeros. Abrazo grande para Javi y para Meli de Ecos Córdoba, un gran medio de comunicación desde las sierras cordobesas. Me vino como un... Como, viste que en este tiempo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa un montón, y es esto de que siento, se lo dije a Tevele ayer, que siento pasar la vida como completa a ratos, ¿no? Uh-huh. Y me fui a la mierda y me acordé de Javi escuchándonos en las madrugadas allá, y entonces, hace como, no sé, ¿cuántos años? Y 10. 10 años, ¿no? Sí, más o menos. Gran... compañero y compinche de esos tiempos. Bueno, nos metemos, si les parece, en la lista de temas que eligió Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, para el día de hoy. No vamos a hacer todas las jornadas esto de que musicalice a alguien que no es parte del equipo, por una cuestión básicamente egoísta. Nos gusta musicalizar a nosotros y ya nos tenemos que repartir entre nosotros. Yo entonces, quiero musicalizar. Por eso. Sí, si querés, el lunes Euge o vos, Giselle, tampoco. Bueno, lunes y martes, Giselle y Euge, que no han musicalizado hasta aquí. Después vemos qué día cada una. Y después, bueno, una o dos veces a la semana invitaremos a alguien externo, a una celebridad de nuestros medios, como es Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, para que nos diga qué quiere escuchar y qué vamos a escuchar a partir de la elección de ella. Ahora es a León Gieco. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. ese tiempo. Y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero. Y la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Obviamente con la voz de Víctor Heredia, que es el autor de este clásico Sobreviviendo, estamos escuchando a León Gieco versionando esto que estamos haciendo ahora, sin dudas, más que nunca estamos sobreviviendo, ¿no? Los abrazos por la retaguardia. Y ayer, en este viaje que intentamos hacer a distintas partes de nuestra Argentina, a ver qué está pasando, nos comunicamos con Carlos, un trabajador vitivinícola, que nos contaba de las irregularidades en este sector. Y se nos ocurrió llamar a los tareferos, aquellos que nos proveen de yerba mate, esto que consumimos todos los días, para saber qué es lo que está pasando, qué situación está viviendo. Para eso viajamos a Misiones y nos comunicamos con Rubén Ortiz, él es titular del Movimiento Popular de la Liberación y secretario general de la CTA Autónoma. Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bien, usted, y ojalá estén bien y que se siguen mucho. Rubén, contanos cuál es la situación que se está viviendo allá con los trabajadores tareferos. Mire, acá como ya viene sucediendo desde hace muchos años, la situación hoy es peor, porque nuestra provincia a comienzo de año se declaró en estado de emergencia alimentaria. Y la falta de alimento, el hambre, golpea con más dureza a los sectores más postergados. Fundamentalmente hay 21.000 familias tareferas con su tendero a mate. Y a eso ahora se le agrega esta emergencia sanitaria. La zafra empezó y el transporte, la organización del trabajo, como ustedes saben, es terrible. Eso generó protestas de los trabajadores. Ahora el gobierno cortó la yerba, cortó el inicio por esta semana de cuarentena, pero acá hay un problema más grave. La cuarentena sin alimentos no se puede sostener. Entonces, o morimos de hambre o nos mata el virus. Y acá hay un verdadero flagelo, donde hay más de 6.000 casos ya en la provincia de dengue. Está haciendo estrago en los sectores más pobres. Y eso no sale a ningún lado. Y como usted sabe, los tareferos habitan los peores lugares de cada pueblo. O sea, los lugares más horribles, contrarios a la vida, en esos lugares están hacinados. Y es poco lo que podemos hacer nosotros. Por eso es fundamental que, si esto se escucha en el país, Desarrollo Social de la Nación, Gobierno Nacional o quien sea que tenga posibilidad, de que la cuarentena no se puede sostener sin alimento en las casas de la gente. Esto no da para más. Y no es que sea un alarmista, no da para más, hay que decirle con todas las letras. Y si esto no llega alimento a cada familia en 3-4 días, la gente va a ganar las calles, ¿qué quiere que le diga?

en este momento 40.000 pesos a valor góndola por día, y de eso no lleva más de 400 pesos en su casa. Entonces, cuando hablan del costo laboral, este es el infierno. Esto es lo que tiene que saber la sociedad argentina. Hoy un tarefero que cosecha 600 kilos de hierba, hoja verde, es 200 paquetes premium en góndola. Multiplique usted a 200 pesos cada kilo, son 40.000. Sin el trabajo del tarefero, esos 40.000 no están en góndola. Esos sectores que se benefician con esa renta extraordinaria del hambre, del sudor, de la explotación del tarefero, son los que hoy están forzando esta situación. Los economistas, pero los economistas en serio, aquellos economistas que realmente estudian la transversalidad de cada economía regional, tienen un deber moral hoy de hablar de estas cosas. Nosotros como educadores tenemos el deber moral de hablar, porque nos vamos a quedar sin tarefero, ¿eh? Nos vamos a quedar sin nada. Esto no da para más, no hay condiciones para que estos compañeros hoy, en las condiciones de higiene, seguridad, en condiciones nutricionales, sanitarias, no vamos a poder soportar esto. Esto tienen que entender las autoridades. Yo sé que hay un esfuerzo extraordinario de la sociedad argentina, de sectores, porque también está la otra, digamos, la forma en que a veces tratan cada cosa. La hierba es fundamental, sí es fundamental, pero la hierba puede ser cosechada en otro momento del año. Por supuesto que el rinde, me van a contestar, no es el mismo, exactamente. Pero podemos hacer safriña, podemos hacer... Yo conozco mucho de hierba. No estoy hablando por los libros de la yerba mate. He estudiado muchísimo el tema. Y yo le puedo decir que se puede cosechar lo mismo esperando. Pero el problema acá es qué van a comer los trabajadores. ¿Qué le vamos a dar a los trabajadores hasta qué? Y me van a contestar, le vamos a dar 5.000, 10.000. Bueno, eso va a llegar en mayo. Porque si hoy se empiezan a anotar, nosotros sabemos cómo son las burocracias. Hoy se necesita asistir a esa familia. Porque esta familia, la última vez que fueron al Yerbal, fueron en septiembre del año pasado. ¿Cuántos meses hace sin que quedan sin trabajar? Es un trabajo temporario la yerba mate. Entonces, no, acá no es que hoy se mueren de hambre por esto, ¿eh? Se mueren de hambre porque no hubo políticas públicas que protejan la vida de estos trabajadores. Y desde hace mucho tiempo, desde la década ganada, de antes la perdida, de la reperdida, de la década infame, ¿no? Hay más de 150 años de explotación de estos trabajadores. La democracia no quiso ver esto. El tarefero que hoy no tiene condiciones, porque no ha sido alimentado correctamente, la última vez que fue al Yerbal fue en septiembre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, más de 6 meses. ¿Eh? Hay que estar en el cuero de esa gente. Por eso acá hay una responsabilidad muy grande del gobierno de la provincia, de los legisladores, de los senadores, que nunca quisieron escuchar a los trabajadores. Porque era mejor escucharlo a Ramón Puerta, ¿sí? Ustedes saben quién es Ramón Puerta. A la María, a la Cachuera, a los Urrutia, le suena su apellido, a los Beitía, que revientan auto en el TC2000 cada domingo con el sudor de tealeros y tareferos. Hay que empezar a decir la verdad de esas cosas. Esos son los responsables de esta situación. Han explotado a nivel inhumano al trabajador. Y ahora, porque ven amenazado su renta, están queriendo forzar que los trabajadores vayan a dejar lo último que tienen en los yerbales. No se puede hacer hoy eso. Ojalá el gobierno tome conciencia, nos escuche un poco más a los trabajadores. Yo no digo que nos dé toda la razón, pero que nos escuche un poquito más y que reparta mejor la torta. Esto que yo digo, 600 kilos de hierba produce un tipo por día. Son 200 paquetes de hierba premium, que debe estar a más de 200, debe estar a 300 pesos el kilo. Eso es lo que genera de riqueza cada cuerpo fanélico de los tareferos. Fanélico. Para llevar 300, 400 pesos en su casa. Muchas veces en especie. Y a veces en campamento, a veces... Usted gana 500 pesos y tiene que dividir en el campamento donde usted vive y tiene que dejar a su mujer y a su hijo una parte de la mercadería. Todos se endeudan antes de ir al Yerbal. ¿Ah? Acá no hay Ministerio de Trabajo, acá no hay nada. Bueno, Hablábamos con Rubén Ortiz, se acaba de cortar, titular del Movimiento Popular de la Liberación, secretario general de la CTA Autónoma, estaba hablando de los tareferos en Misiones. Sí. Bueno, creo que quedó súper claro, ¿no? Y me parece sí. muy representativo esto que acaba de decir, que un tarefero genera 40.000 pesos por día en góndola y que se lleva 400 pesos en la, a la uh-huh. casa, ¿no? ¿Quién se queda con este dinero? La responsabilidad sobre los empresarios y a su vez sobre los gobiernos, quienes nos gobiernan, quién se queda con la torta, que hay que repartirla mejor. Creo que algo de esto era lo que nos estaba contando Rubén Ortiz desde Misiones. Sí, no sabés qué recortar de todo el panorama que nos dio Ortiz, ¿no? Porque la verdad es que nos dio un panorama tremendo de cómo es laburar en el campo, en ese sector, ¿no? Pero yo hago un recorte, porque nos cruzó toda la semana el tema del dengue, ¿no? A todos sí. los lugares donde llamamos a Santiago del Estero, acá hay más dengue que coronavirus. Llamamos a Misiones, acá hay más dengue que coronavirus. Y nos estamos quedando una vez más con lo que pasa en las grandes ciudades. Está bien, no digo que hay que desconocerlo, porque la mayor parte de la población vivimos en las grandes ciudades y aquí el coronavirus es importante, pero también es importante el dengue. Y en algunos lugares es solo el dengue hasta ahora, y por suerte. Pero es el dengue, ¿no? Es un tema que vamos a tener que seguir abordando la semana que viene seguramente, ¿no? Sí, hasta Fer. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, vamos a elegir, vamos a poner el último tema que eligió Mónica, que repite uno de los cantantes, porque en realidad antes escuchábamos a León Gieco cantando junto a Víctor Heredia Sobreviviendo, pero también eligió Moni un tema de León, que es El Ángel de la Bicicleta. Y en instantes nos metemos con la investigación de nuestro equipo de investigadores e investigadoras, que está buscando gente pasar la cuarentena en lugares extraños. ¿Tiene nombre? ¿Quién? ¿Tiene nombre? ¿Tipo el equipo de la...? ¿Tiene nombre el equipo? Para mí es el equipo... Bueno, por ahora que sea el equipo de investigación de la retaguardia, así no decimos investigadores e investigadoras. Digamos, el Dale. Equipo de investigación de la retaguardia, y después le ponemos poner Rodolfo Walsh, quizás. Bueno, a ver. Empecemos a... Dejo. Por las paredes de baños y cárceles, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. El ángel de la bicicleta, León Gieco, junto a Animal. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, yo no sé cómo, realmente no sé cómo sigue esto. Me dicen que va la parte de investigación, pero no me están diciendo cómo sigue. Solo sonreír no es lo mismo. En fin, Gogo, ¿has leído la Biblia? ¿En la escuela sin Dios? Debes confundirte con la Rocketti. Debieras haber sido poeta. ¿Qué decían? ¿Cómo sigue tu pie? Ah, sí, ya sé, la historia de la puerta. ¿Qué estamos escuchando? No entiendo, ¿eh? No alcanzo a comprender, parece como una obra de teatro, no sé. ¿Qué tal, Retaguardia? ¿Qué tal, perdón? María de las Mercedes Cárdenas, actor nacional. En escena, en la sala Cunil Cabanelas del Teatro San Martín, ejerciendo mi noble oficio, actor nacional. Ahora desde Bambalinas, los escucho fuerte y claro. Está en el Teatro San Martín, o sea, hay gente que quedó a pasar la cuarentena dentro del Teatro San Martín, y no solo eso, sino que están haciendo una obra de teatro. Estamos sin público, con la compañía La Curva Plana, reponiendo la obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett, con la modalidad en loop, es decir, de manera interrumpida. Vamos por la representación 236, con récords activos. 236 veces seguidas ya hicieron para sin público, digamos. O sea, van a llegar bien ensayados, por lo menos, ¿no? ¿Van a llegar? ¿Cuántas personas estamos hablando? Elencos rotativos, importantes figuras del quehacer nacional, Los que me vienen a la memoria, María Aurelia Bisutti, hija, Jorge Petralia, hijo, Rabino Berman, padre, no sé, tantos otros. Pero escúcheme, ¿no llegaron a salir cuando cerraron el Teatro San Martín para la cuarentena o qué sucedió? ¿Por qué están ahí adentro? ¿No pueden salir ahora? Somos actores, vivimos de los aplausos, pero como los aplausos ahora contagian, claro, decidimos autoacuartelarnos en la sala Cunil Cabanelas. Pero sí somos responsables y tenemos un protocolo. Guardamos el metro de distancia entre los actores, usamos maquillaje en gel y desinfectamos el telón periódicamente. Claro, y sí, es importante que guarden la distancia. No sé, me imagino que debe ser una obra donde no hay escenas de besos, por ejemplo, o de abrazos. ¿Usted vio Esperando a Godot? No, no vi Esperando a Godot. Es una obra del teatro absurdo que simboliza el tedio y la carencia de significado en la vida. Muy, muy pertinente para este tiempo. Muy sutil, muy sutil, muy sutil. Menos mal que estaban ensayando esa obra y no cualquier otra, ¿no? ¿En este momento está sucediendo la obra? En este momento yo estoy en Bambalinas. En uno, sí, me voy a aproximar un poco. Sí, yo me doy cuenta que se está moviendo porque lo noto agitado. Proscenio. Sí, están ya dándome el pie. En un instante voy a salir. Lo que queremos pedirles a los espectadores, así como nuestras queridas fuerzas de seguridad aplican la fuerza mínima para detener personas, nosotros pedimos al espectador el aplauso mínimo para cuidarnos entre todos. Bueno, se va a quedar ahí, usted nos avisa cuando le dan el pie y nosotros nos vamos porque no queremos interrumpir tampoco la obra. Me parece que está pidiendo aplausos, pero no sé cuándo. Mínimos, mínimos. En este momento están los personajes principales. Pero ahora no, ahora no es cierto todavía. Le comento a la audiencia, en este momento están Vladimir y Estragón, los personajes principales, que son los únicos personas del elenco que no son actores. Son usuarios del Parador Retiro para personas que están en calle y dijeron que prefieren actuar en una obra de teatro absurdo antes que dormir con otras 150 personas en un galpón gigante. Justo hoy hablamos con Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio de Derecho de la Ciudad, hablando justamente de la situación de calle. Ah, sí, Jonathan, lo conozco, una vez hizo un casting, sí. Valdivieso hizo un casting. Y además, como es una obra de teatro under, se aseguran de que haya menos de 150 personas en la obra. Perdón, me dio curiosidad esto. ¿Quedó Valdivieso en el casting ese en el que se presentó? Quedó. Como observador, hace el papel de observador en Bambalinas. Exacto, él observa el derecho a la ciudad que tienen los actores, digamos. Bueno, les dejo el link de la obra. A partir de mañana entraremos en la 258 quincuagésima representación. Está subida a un blog también y queremos aclarar que aunque recibimos una pauta del Ministerio de Cultura, eso no condiciona nuestros guiones. Bien. Bien. Escúcheme, ¿quiere que lo aplaudamos un poco para Por no...? Por favor, si el operador no tendría un aplauso mínimo. No, lo aplaudimos nosotros. Va a ser casero. No, lo aplaudimos nosotros. No, queremos abstinencia. Queremos que reciba aplausos verdaderos. Y lo hago extensivo a todo el elenco. María Baizuti, Aladino Berman, Jorge Petraglia. Muchas gracias. Amigos de la retaguardia, nos vemos. Un abrazo. Aplausos. Un abrazo. Qué gran equipo de producción que tenemos, la verdad, impecable. Consiguieron en 5 días, en este caso ya un grupo de personas que está encerrada haciendo una obra de teatro sin público, por supuesto, en el Teatro General San Martín. Impecable. Para primera semana lo que han conseguido... Bien. Hay gente que se queda encerrada en radios y que hace radio durante la cuarentena, y gente que se queda encerrada en otros lados. Tenés razón, es verdad. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y eso que nos queda la ronda de noticias todavía, pero la verdad es que tenemos algunos mensajes que nos han llegado vía audio y queremos escucharlos, si a ustedes les parece. ¿Vamos con eso? ¿Sí? Escuchamos audios. Vamos a escuchar, no sé si se presenta, yo sé que la tengo por aquí, a la escritora Gabriela Mazú, a ver, que nos está escuchando y nos quiere dejar nos mandó un mensajito de audio. Hola, mi nombre es Gabriela Mazú. Sí, se presentaba. Soy escritora y estoy en cuarentena desde la fecha que ya sabemos. Y respecto de la pregunta sobre qué es lo que más extraño, lo que más extraño es la vida real, es decir, salir de la virtualidad de las redes, salir de la virtualidad de las noticias que vienen por las redes, de las noticias que vienen de manera digital, y sobre todo lo que más extraño es salir a caminar. Extraño el parque, yo vivo cerca de Palermo, y no puedo entender que entre todas estas medidas absolutamente justas que está tomando el gobierno, que yo acepto y a las que me someto absolutamente, no haya una mínima precaución sobre algo que es muy importante de todos y todes y todas, que estamos haciendo cuarentena, que es nuestra salud mental. Necesitaría tanto airearme, poder salir a un lugar con árboles. También vivo cerca del Parque Las Heras, y no lo hago, y tampoco me invento ningún subterfugio porque quiero acatar las medidas, porque seguramente están pensadas para el bien común. Pero aún en los países más contaminados se tiene en cuenta que salir a caminar solo o con alguien de a dos es algo que aplaca nuestra angustia, es algo que aplaca nuestra sed de otra cosa, nuestra nostalgia del mundo perdido. Entonces, eso, lo que más extraño es el verde, es caminar. Por suerte vivo en un departamento alto y veo el verde, veo un poquito el verde de la plaza, tengo una terraza y tengo plantas, pero el caminar es esperanza, es ir para adelante, y si nos quedamos quietos no vamos para adelante, nos metemos en nosotros mismos. De manera que eso nomás, y les agradezco la pregunta y esta oportunidad de charlar. Un beso muy grande. Le agradecemos a Gabriela Mazú. Busquen libros, busquen cosas escritas por Gabriela, escritora y periodista para online, digo, para este momento de no poder salir. Interesante lo que planteaba. Tengo otro más por aquí. Hola, buen día, soy Mónica de Paternal. Bueno, con la consigna de hoy, esto es rarísimo lo que me pasa, pero me pasa. Lo que más extraño es bañarme. Ahora, me podría bañar, pero no me baño porque no tengo ganas de bañarme. Y sin embargo, lo extraño, me es loco. Bueno, quizás porque también iba a trabajar todos los días y eso me ayudaba y me daba muchas ganas de salir perfumada, bañada, con el pelo mojado. Pero ahora no, así que extraño bañarme, pero no lo hago. Bueno, uno se baña menos, puede ser, puede ser eso, no. Eugenia Palos. Yo me levanto todos los días, me baño y además tengo un montón de reuniones, así que en general trato también de vestirme, de no estar en bombacha, ponerle para no hacer un papelón si me tengo que levantar a buscar algo y esas cosas. Para las reuniones virtuales, digamos, te preparás como para una reunión presencial. ¿Incluso te pones perfume para Zoom? No me pongo perfume, no me maquillo. Bueno, en la vida real tampoco me maquillo mucho. Pero trato de vestirme, por ejemplo. Bueno, tengo un mensaje más por aquí. Qué hermoso programa, nos dice Julián. Así sin planificarlo ni preverlo, el coronavirus nos trajo un programón. Bueno, gracias. Además, escuchar a Mariu, o sea, vos, María Eugenia, en vivo haciendo radio otra vez es uno de esos privilegios que nos dio la pandemia. Lo que más extraño es el mate compartido y estar en la retaguardia, porque Julián es Julián Bouvier y hoy a la tarde van a ser a distancia. Yo no sé cómo voy a hacer para operar ese programa, pero el programa de los pibes y las pibas de la retaguardia, a mí no me importa. A las 17 ellos dicen que van a salir todos al aire. Yo no sé cómo voy a hacer eso, pero va a suceder. Lo que más extraño es entonces el mate compartido, estar en la retaguardia. Estamos a distancia, obvio, pero estar allí Se extraña mucho a los compas queridos y extraño usar zapatillas, las tengo abandonadísimas, pobrecitas. Yo tengo un calzado de salir y las medidas de seguridad aquí antes de volver a ingresar a la retaguardia que imponen Euge y Pedro son Bernie, más o menos. Entonces me hacen cambiar la ropa, en serio, tengo una ropa para salir que además salgo como astronauta casi. Tebele, no seas así. ¿Por qué? Me falta... cabrón, te vele. Córtala. Arrancaste cabrón y cerrás cabrón. No, pero perdón. Qué chabón, loco, qué chabón. ¿Es verdad o no que llego...? No. Vos tenés una ropa para salir porque tenés ganas de tener una ropa para salir. Eso es así. Yo lo que te dije es que la campera que te pones para salir la dejes en la sala Cachito Fugman. Que me pregunto qué diría Cachito Fugman de todo esto que está pasando. O sea, de verdad que muchas veces en estos días pienso en Cachito. Y qué estaría pensando y armando desde la virtualidad, porque me lo imagino así, armando igual. Sí. Bueno, no importa. Digresión. Que te pedimos que te saques el abrigo nada más cuando entras. Eso solo. Uh-huh. Y que no, a ver, que no entres con el teléfono que usaste para hablar en la calle, por ejemplo. Sí. Y lo apoyes en la mesa, esas cosas son básicas. Bueno, vuelvo a proponer lo mismo que al principio, que hagan un video como lo hizo Pato Bullrich dando los consejos. Ah. Miren el video, fíjense en Instagram, entren al Instagram de Pato Bullrich. Y bueno, a ver si pueden llegarle a los talones a lo que hizo ella. Quiero saludar a las radios que nos estuvieron retransmitiendo en el día de hoy. Radio Che Guevara de Rosario, Radio Huarquén Curruf del Budi en el sur de Chile, la 98.3, y Radio Sur 88.3 de Parque de los Patricios, estas radios que están Radio Presente, Radio que está sucediendo ahora en la retaguardia. Sí, Radio Presente se sumó en el día de hoy, así que también les mandamos un abrazo gigante a todas las radios y a las que quieran sumarse. Bueno, aquí está, hasta que vuelvan los abrazos. Mientras dure la cuarentena. Está escuchándonos mi querido amigo Diego Hernández. Lo podemos llamar la semana que viene. Diego trabaja en el planetario y me parece que estaría bueno. Es un buen lugar para quedarse encerrado en el planetario. Muy bueno. No lo pensamos. Pero nuestro equipo de investigación no se fijó si ahí hay gente encerrada. Habría que verlo. Por ahí la semana que viene lo tenemos. Pero a Diego habría que llamarlo posta para ver si se puede hacer alguna actividad especial en cuarentena para los que tengan la posibilidad de mirar el cielo, que nos enseñe un poco a mirar el cielo a través de la radio. Te digo, es una experiencia maravillosa ir con Diego a un lugar sin luz, al medio del campo para observar el cielo y ver todo lo que no vemos quienes estamos en la ciudad. Y ojo con lo que estás diciendo, que tal vez con esta menor polución, porque hay menos tráfico, tránsito de autos y menos actividad de muchas fábricas, tal vez podamos registrar algo más. Sí, es probable. Bueno, lo charlamos con Hernández la semana que viene, si les parece. Creo que no nos comimos ningún mensaje. Como dijimos ya al principio de la semana, no vamos a regalar nada porque no tenemos chance de entregarlo, así que no regalamos nada. Estamos buscando PDFs para entregar virtualmente. Si a alguien se les ocurre regalos virtuales, nos avisan y empezamos a hacer sorteos, pero no sabemos qué sortear, porque todavía nos quedaron los sorteos de esta consola comprada entre todos y todas para realizarse. No, te estaba diciendo nada más que pasaron 6 minutos de las 12 del mediodía, que está bien que ayer nos pasamos como casi media hora, pero me parece que es momento de hacer un cierre de esta semana. Bueno, dale, y como no nos quedan más temas de Mónica Alegre, si les parece, pongo uno yo. ¡Apa! A ver, ¿y con qué nos vamos a ir? Y si no nos parecía, ¿qué hacemos? No, me dicen y... cancelo y chau. No, vamos, Fer. Vamos. Bueno, nos vamos. Nos vamos a la 1, nos vamos a las 2 y nos vamos a las 3. Volvemos el lunes, ¿no? Sí, gracias por acompañarnos toda esta semana en Hasta que vuelan los abrazos, un programa que comenzó a cranearse el día sábado, el lunes a la mañana ya estábamos al aire y bueno, con un montón de acompañamiento, así que gracias por estar ahí. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas